Contrapuntos estamos con Mario Castel de Comunicador de Rosario, o Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Y cuéntame, resumime, ¿quién es Mario Castel? Bueno, yo soy un escritor formado en la literatura. Estuve en distintas cátedras de la Universidad Nacional de Rosario y siempre me desempeñé como un investigador y un conocedor dentro de lo posible, ¿no? Uh-huh. El tema de Paraguay. Soy hijo de padres paraguayos, exiliados políticos durante la dictadura de Stroessner, y bueno, ese ha sido el campo en el cual yo me formé. Cuéntame cómo es eso de que tus padres fueron exiliados en la dictadura de Stroessner. Sí, en realidad mi papá fue un joven militante de la corriente, de una corriente disidente del Partido Colorado, que ahora asumió el poder, porque el Partido Colorado tenía distintas alas, y un ala, el ala más de izquierda, era más vinculada, digamos, al peronismo, como el peronismo histórico, digamos. Tenía un gran dirigente que era Epifanio Méndez Fleitas, el tío de Lugo, el hermano del padre de Lugo, de la madre de Lugo, perdón, que es Lugo Méndez. Y bueno, mi papá fue de ese sector, de la ANRED, que era la Asociación Nacional Republicana del Exilio y de la Resistencia. A fines del 60, a inicio del 70, vino para la Argentina. Pasando la represión, por supuesto. Ah, exacto, ¿no? Y volvió nuevamente el Partido Colorado, ¿no? ¿Quién es Horacio Cartes? Horacio Cartes en realidad no es colorado. Ajá. No solamente no es colorado, sino que nunca ha estado en política, y esta vez es la primera vez que vota, eso está pero documentado. Su primera votación es esta, en la que fue electo presidente. Horacio Cartes es lo que se conoce en Paraguay como un empresaurio. Son empresarios que articulan negocios fundamentalmente ligados al contrabando, al narcotráfico, a todo tipo de tráfico delictivo, y además de eso, en blanco, es un empresario que tiene una gaseosa, que es la pulpa, que es una gaseosa así de esas bebidas gaseosas como las que se fabrican, digamos, cola, pomelo, etcétera, etcétera. Y es el dueño también del Club Libertad, el Club de Fútbol Libertad de Paraguay. De origen familiar se reconoce, lo reconocen como de familia liberal, pero desde un primer momento estuvo vinculado a todo lo que eran las mafias del narcotráfico, del tráfico de armas, etcétera, etcétera, conocido como el cártel de Pedro Juan, o sea, el cártel de la frontera seca entre Brasil y Paraguay. Y de hecho, él como el ex otro también sindicado como narco, el primer presidente constitucional del Paraguay y luego de la caída de Stroessner, que fue el general Rodríguez, tanto él como el general Rodríguez están vinculados en el asesinato del periodista Leguizamón, que fue un periodista que investigó los casos de corrupción, de narcotráfico, tráfico de influencias en el marco de esa región de frontera. Pues fíjate, Mario, que muy pocos medios dan importancia a la elección en Paraguay. Para vos, ¿qué hay en juego en esta elección, o cómo profundizar la mirada por el tema de la llegada de Cartes? Para mí es muy interesante esto que me preguntás, porque también es una forma de desarticular falacias que se construyen a nivel continental. Por ejemplo, la falacia de que, bueno, los países de vecinos de Paraguay fueron enemigos acérrimos del golpe. En realidad, institucionalmente, por un montón de cuestiones, tuvieron que reaccionar negativamente contra el golpe, pero si nos ponemos a pensar que, por ejemplo, la Argentina permitió la entrada total a Monsanto, y que el golpe de Estado que se le hizo a Lugo, el golpe del Congreso a Lugo, fue digitado por la embajada norteamericana y fundamentalmente por la empresa Monsanto, vemos de que hay muchas hipocresías en el caso. Para mí, tanto esa hipocresía, digamos, la de la supuesta oposición entre el bloque regional y el imperialismo, también se declaró, digamos, en la política que tuvo adelante el luguismo, no solamente en la aceptación del golpe de Estado cuando se dio, en vez de declararse en rebeldía con el apoyo popular, sino que después ese mismo sector, digamos, fue el que fagocitó la división del campo de la izquierda. Hoy, en Paraguay, las distintas variantes de izquierda llegaron al 10% de los votos, que no es un voto útil, sino es un voto ideológico, un voto de los sectores que están enfrentados directamente y conscientemente al imperialismo y a los sojeros, a la guerra de la soja, fundamentalmente las organizaciones campesinas, que están traicionadas desde el Vamos por estas direcciones que negociaron, porque esa es la cuestión, no es que fueron gente que no supo capacitar, no pudo construir opción, sino que realmente, objetivamente, trabajaron para destruir esa opción, esa posibilidad de construir una alternativa para esos sectores. Entonces, digamos, lo que manifiesta es, estas elecciones son el proceso de retroceso, de nosotros llamamos de reacción democrática, donde el proceso de recuperación institucional es una forma de viabilizar lo que se dio primeramente con el golpe de junio del año pasado, y por otro lado, también lo que vemos es de alguna manera una forma que encontraron todos para volver a cerrar la crisis en el régimen después de lo que fue el golpe de Estado y la masacre de Curuguaté, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy por hoy es uno de los temas más importantes, porque ahora con el surgimiento, digamos, de Cartes como presidente, lo que podemos esperar es un nuevo embate de estos sectores, principalmente, digamos, lo que es la fiscalía y el juez, que han sido recusados por un montón de razones, del caso de la matanza de Curuguaté, donde no hay ninguna, creo que ninguna justicia medianamente, pongamos, medianamente correcta, no, no descompuesta o corrupta como es la justicia paraguaya, todos los presos por la masacre de Curuguaté estarían libres. Primero y principal porque el mismo Estado declaró que esas tierras no eran del señor Riquelme, que es el que ordenó, digamos, la represión. Y bueno, y ahora con el surgimiento, digamos, con la llegada al poder de Cartes, lo que se nos viene es justamente un embate mayor para todos los sectores que estamos, digamos, que apoyamos un Paraguay distinto, una reforma agraria, con soberanía política y económica, ¿no? ¿Y el mundo campesino, las corrientes campesinas, cómo jugaron esta elección o tienen alguna otra propuesta? Hay varias cuestiones. Yo creo que hay un sector campesino que está muy ideológicamente muy muy avanzado, más allá, digamos, de que las opciones que se han construido por izquierda no sean opciones de poder, y eso de alguna manera los han desarmado políticamente, han llevado para una vía muerta el esfuerzo de estos compañeros. Por otro lado, en Paraguay, como más o menos di a entender, hay lo que se ha dado a llamar la guerra de la soja. El agronegocio, las multinacionales vinculados al agronegocio, a la plantación de soja y a la ganadería, ya han destruido completamente, prácticamente, lo que antiguamente eran selvas, y hoy por hoy la única frontera que tienen es la propiedad campesina. Entonces, estos sectores donde hay muchas multinacionales y fundamentalmente muchos brasileños, ¿no?, dueños de la mayoría, del 30, del 40% de la tierra que hay en Paraguay, está en manos de terratenientes sojeros brasileños, y esta gente directamente continúa el embate a la propiedad campesina. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, lo que se está dando es una gran migración al extranjero, pero también hacia los suburbios, digamos, de Asunción. Asunción es una ciudad de 600.000 habitantes y hoy el Gran Asunción está arriba de los 2 millones. Y así en las grandes ciudades hay un vaciamiento de la población campesina. Y también hay una política, digamos, prebendaria histórica, que eso no lo podemos negar, ¿no? Yo creo que el 10% de los votos que fueron a la izquierda son de estos sectores que están luchando, pero una gran parte también se dio ante la política, digamos, prebendaria de los distintos partidos del poder, tanto los colorados como los liberales. Hablar de Colorado es hablar de Stroessner, ¿no? Y su apoyo que tuvo este partido. No sé si vos, perdón mi ignorancia, ¿no hubo militares, asesinos, represores condenados en Paraguay? En realidad en Paraguay lo peor de todo es que todo lo que fue el archivo de la represión se encontró. En 1992, Almada, es un gran militante de los derechos humanos, descubrió en una comisaría de una ciudad aledaña, Asunción, el Ambaré, la comisaría 12 del Ambaré, unos archivos que estaban queriendo ser enterrados, destruidos, etcétera, etcétera, porque era una bomba de tiempo. Y eso se recuperó, se pudo recuperar, y hoy tenemos un museo directamente donde se encuentra todo lo que fue el archivo de 40 años de represión, porque el aparato represivo de Stroessner fue el aparato más tremendo de la represión en el Cono Sur, y el eje de lo que fue el operativo Cóndor. Entonces, por ejemplo, todo lo que es causa de operativo Cóndor, para remitirse a eso, al intercambio entre la dictadura de los presos, etcétera, etcétera, el archivo del terror, así conocido por la gente, es la principal fuente para incriminar, inclusive para vincular a los Estados Unidos en esa política, ¿no? Legalmente, para llevar adelante políticas, denuncias que afecten a la política exterior norteamericana, se ha podido hacer debido a estos archivos que se encontraron en Paraguay. En Paraguay, cuando cayó Stroessner, lo que pasó es justamente condenaron a Stroessner in absentia, como se dice, en ausencia, y todo lo que fue el aparato represivo, solamente una parte, que fueron los torturadores. Entonces, Pastor Coronel, el general Borges, Brites Borges, una serie de policías y de militares vinculadas a la represión estuvieron presos. Pero la mayoría absoluta del Partido Colorado, que todavía lo tiene como presidente honorario, porque nunca hizo una autocrítica, y todavía figura como presidente honorario de su agrupación, el general Stroessner, está directamente vinculado a la política del estronismo, y Horacio Cartes siempre fue un estronista, es un reconocido estronista, homofóbico, machista, es un esperpento, es un tipo realmente políticamente nefasto. Santa Fe es la provincia donde más paraguayos hay, ¿no? En todo el país. Se ve que es un país que sigue echando su gente viniendo a laburar a los países limítrofes, ¿no? Sí, yo por compañeros y todas más que trabajan en todo lo que sería censo, yo discrepo con los censos oficiales porque me parece que no contemplan realmente la cantidad que realmente está viviendo hoy en la Argentina, y aparte porque los censos, los números, como yo siempre digo, son políticos, entonces muchas veces se inflan y otras veces se planchan los números. Según los censos oficiales, la provincia con más paraguayos por lejos es Buenos Aires. El Gran Buenos Aires, se calcula que hay en los censos oficiales 600.000 paraguayos viviendo. Yo creo que es mucho más. Yo creo que nada más, yo tengo a mi compañera que es de La Matanza, y nada más entrar a La Matanza, cuando uno entra ve, digamos, de una manera concreta la cantidad de paraguayos que viven en la Argentina, y fundamentalmente en Gran Buenos Aires. Se dice que en Rosario hay 10.000 paraguayos viviendo. También lo podemos ver que claramente que es una cifra muy, muy reducida, yendo a los mismos barrios donde ellos viven. Cuando hacen los torneos de fútbol, en cada torneo hay más de 15.000 personas, entonces uno ya de ahí sabe que no son números concretos y reales. Mario Castillo, gracias por tu tiempo en esta entrevista más que jugosa para compartir acerca de esta realidad paraguaya, que hay que seguir con atención porque no es una simple elección o un cambio de gobierno. No, para nada, creo que también viene a marcar un nuevo punto en la negociación, como decía, entre el imperialismo y el bloque regional. Así que es sumamente importante lo que pasó en Paraguay con las elecciones que dieron a Carté como presidente. Un abrazo y hasta la próxima. Saludos a tu audiencia. Chau, chau.